mi Cristo de pasión, mi moreno albaicinero, que por cuesta de Alacaba, sobre hombros costaleros, vas llevando tu dolor desde mi Granada hasta el cielo.